facilito mix. Que no para el bailoteo. Que no para el sanungueo. Mátelos, papi. Que no para el bailoteo. Que no para el fumeteo. Que no para el sanungueo. Que no pare. No. Que no para el bailoteo. Que no para el fumeteo. Que no para el sanungueo. Que no pare. Yo te dije que no pare, pare el sanungueo. Sobeteo, guayeteo, combina con maleteo. Muévete sin miedo, lo dejo pa' luego y te picheo. Porque hay rapeteo, combina con rastrilleo. Voy a romper la disco. Mátelos, papi.